Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estamos escuchando, Karina. Bien, Jorge, sigo más o menos en el tema que ustedes estaban manejando hace un ratito nada más, con el tema del protocolo presentado por la Cámara Empresarial. Este protocolo que ya llegó a Vida Digna, que Alejandrina Viera, quien es la referente justamente de esta ONG que trabaja con personas en situación de calle, diferentes situaciones, diferentes personas, pero está bien también tener el punto de vista desde ese otro lugar, desde ese otro lugar que justamente son los que están en el centro del tema. Gracias por el tiempo, Alejandrina. Yo te decía, ya tuviste la oportunidad de ver el protocolo, de estudiar el protocolo y ver qué información tiene. Ustedes están trabajando allí en Vida Digna con mucha gente, me decías, en estos días. Sí. Gente que quiere salir de la calle. Sí, sí. Buen día, Jorge. Buen día. Sí, nosotros trabajamos con personas que quieren salir de la calle. No todos conocen Vida Digna, ¿no? Tampoco tenemos la capacidad para abarcar el montón de gente que hay en Maldonado en situación de calle. Es aberrante ver por todos lados la cantidad de gente que hay, pero lo que pasa es que tampoco tenemos lugares de contención. El refugio que se abre durante el día es para 30 personas, no mucho más de eso, y bueno, hay muchos que van, insisten varios días y al no tener lugar, dejan de ir. Digo, lo que pasa es que es un trabajo arduo que hay para hacer con las personas en situación de calle, ¿no? No se trata esto de barrer para abajo la alfombra tirándolos para otro departamento y eso no es una solución, me parece a mí. ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo llegan allí a la ONG que, recordemos, está en Camino de los Gauchos y Manuel Menéndez? ¿Cómo llegan allí a la ONG? Y allí llegan porque alguien los manda. Digo, ahora estamos trabajando con personas sacando gente de las adicciones y bueno, y llegan porque alguien conoce la asociación y les habla y tienen una referencia y bueno, allí le vamos buscando la solución para que estas personas puedan ir saliendo del contexto, ¿no? No vamos a decir que todas las personas que están en calle son adictos, pero tenemos un 90% con una problemática de alcohol y de drogas, ¿no? ¿Qué situaciones se presentan allí en los que están ahora en este momento con la ONG, trabajando allí en la ONG? No, nosotros con los que estamos trabajando ahora en la ONG son gurises que venían complicados con tema de adicción y se empezó a trabajar en el tema de la adicción, se les buscó tratamiento, hacemos contenciones porque no tenemos un lugar no tenemos espacios para la desintoxicación de los gurises, ¿no? No hay en salud mental, no llegan a salud mental, entonces terminan en la asociación pidiendo que se les haga la contención, le hacemos la contención y de ahí lo acompañamos a diferentes centros de internación. Pero si tenemos que ser realistas, si hay mucha más gente que se quiere rehabilitar, los lugares son pocos, ¿no? No hay lugares son de fácil acceso. Mucha gente llega buscando, diciendo, nosotros no alcanzamos nunca a llegar a un centro de contención o a un lugar donde podamos tratar nuestra adicción. Hay gente que quiere salir, pero no están las herramientas. Recién mencionabas que, bueno, van llegando. ¿Desde qué lugares llegan? Por lo menos tenés algo de referencia, si vienen desde otros lugares del departamento, si son personas que, bueno, estuvieron de repente recluidas y hoy tienen la libertad. ¿Cómo es más o menos el margen de situaciones que se dan? Sí, tenemos una amplia gama. Tenemos gente del departamento, tenemos gente de otros departamentos, tenemos gente que sale privada de libertad. Bueno, en estos días recibimos a un chico que recientemente había salido y anteriormente tuvimos dos que habían salido privados de libertad y bueno, y salieron y le hicimos la contención y el acompañamiento en la asociación y bueno, hoy por hoy están alquilando y están trabajando, ¿no? ¿Allí qué hacen? ¿Cómo se preparan? Porque más allá de todo esto, creo que no hemos hablado, fue creciendo Vida Digna al momento actual, que ya está formando también gente allí. Sí, sí, acá empieza por un proceso, ¿no? Porque la gente dice, muy fácil mandarlos a laburar, pero esto no es mandarlos a laburar. Primero tenés que abordar la problemática que trae cada individuo, buscar las diferentes instancias para recuperarlo y después mandarlos a trabajar. Yo hoy por hoy, de 13 que tengo, 7 están trabajando, pero no es mandarlos a trabajar de una porque si no, fracasamos. Primero hay que atender la problemática que trae ese individuo para después que labure, ¿no? Antes de pasar a Jorge, también mencionabas que, bueno, hacen camino hacia allí, hacia el refugio, ante la posibilidad de pernoctar allí, pero bueno, teniendo en cuenta el margen de 30 personas, muchos desisten y finalmente quedan en situación de calle. En ese sentido, en el hecho de tener un espacio físico, ¿ustedes allí en la ONG tienen la posibilidad de permitir que la gente se quede? No, nosotros no tenemos, no tenemos ni la capacidad. Y lo que hacemos en la ONG es todo a pulmón. Nosotros pagamos el alquiler nosotros, pagamos la comida nosotros, pagamos la luz, el agua. No, hacemos maravilla para que ese lugar se sostenga. Nosotros lo hacemos a puro pulmón y ayuda de la sociedad, de la gente que va conociendo lo que es vida digna y nos da una mano. Pero después de otros entes, por el momento no tenemos apoyo. Jorge, Ale, te escucha. Alejandra, creo que vamos a coincidir en el sentido que no el departamento de Maldonado y la sociedad de Maldonado es exclusivo responsable de esta situación, porque de repente muchas de estas cosas podrían, no digo evitarse totalmente, pero por lo menos disimularse un poco si las personas antes de salir de la reclusión son de alguna forma preparadas, primero de manera interna mientras están recluidos, pero a su vez también preparar a la sociedad para que los reciba y de alguna manera también los reencauce dentro de la posibilidad de una convivencia adecuada a nivel social. Y me parece que ahí está uno de los grandes problemas. Y después lo otro, vos decías, Maldonado no los puede de alguna forma expulsar para otro departamento. Lo que pasa es que mucha de esa gente llegó de otro departamento sin la capacidad de sobrevivir más allá de 2 o 3 días. Y después quedan acá, en Maldonado, y Maldonado se tiene que hacer cargo también. Y creo yo que tenemos que reflexionar que entre que estén pasando mal y viviendo en situación de calle, inclusive con problemas de drogadicción aquí, muy lejos de sus afectos y de su familia, y la posibilidad de convencerlos que de repente no hay mejor lugar que cerca de la gente que tiene afectos por uno, el facilitarle retornar a su lugar es de alguna forma también la posibilidad de reencauzarlo en lo que tiene que ver con lo que mejor le puede hacer para su vida. Totalmente de acuerdo estamos, Jorge, pero hay que buscar herramientas desde el Estado para encaminar a estas personas, darles oportunidades. A mí me pasa con las personas que tengo, que recibo todo el tiempo, y es muy difícil ponerlos a trabajar porque nadie quiere poner a trabajar un exadito o una persona que salió de la cárcel. Hay que buscar herramientas y para mí tienen que salir preparados. Nosotros tenemos una fábrica de gente en situación de calle, que son las cárceles, que no se trabaja como se debería, ¿no? Porque si no, a la prueba está. La asociación me llegan descalzos caminando, que salieron de que estaban privados de libertad y no tienen dónde ir. Y bueno, pero ahí tiene que haber, me parece que tendría que haber una preparación en ese tiempo que ellos están, porque muchos no se reinsertan, vuelven a delinquir, pero por falta de oportunidad. Mirá que yo tuve casos de un muchacho que estuvo 10 días esperando para entrar a un refugio para ver si podía encaminar su vida y nunca pudo entrar y bueno, y salió, robó una moto y volvió a la cárcel. Y no es justificable, pero a veces cuando te encontrás perdido, a veces hay que ponerse en el contexto de la situación. Cuando tenemos las cosas es una y cuando no tenés nada es otra el contexto. Si te cierra todo el mundo las puertas y si no te dan una oportunidad, me parece que pasa por ahí también, ¿no? Bien, y el hecho de que se le faciliten las cosas para que vuelvan a su lugar de origen, ¿cómo lo ves? Sí, que vuelvan a su lugar de origen, bueno, estaría bien, pero esto sería un caso a caso. Yo soy una persona de las que pienso de que el Uruguay es de todos, ¿no? No es exclusivo ni de Maldonado, ni de La Paloma, ni de Punta del Este. Me parece que el Uruguay tuvimos a alguien que en un momento luchó por nuestro país y lo dejó libre para todo uruguayo que pudiera andar en la nación, ¿no? Y me parece que son un poquito medidas un poco arbitrarias, me parece a mí, que no debería pasar por ahí, porque yo tengo derecho a andar en cualquier departamento de mi país con total libertad, ¿no? Bueno, si infringir la ley está para tomar medidas, pero me parece que el sacámelo de al lado, que vamos a mostrar que tenemos un lugar maravilloso y que acá no hay gente pasándola mal, por ahí no estoy de acuerdo. Gracias, Alejandra. Una consulta nada más me queda. ¿Han tenido algún tipo de ayuda del Estado ustedes desde la ONG? No, no, por el momento no. Por el momento Vida Digna se maneja con sus propios recursos, ¿no? ¿Visitas tampoco? Sí, visitas hemos tenido, pero todavía las visitas no hemos obtenido recursos, ¿no? Está muy bien, se reconoce que Vida Digna está haciendo un trabajo el cual es real, tenemos cifras, tenemos gente reinsertada, pero por el momento apoyo no tenemos de ningún tipo. Pagamos nosotros el agua, pagamos nosotros la luz, el alquiler. Hace 2 días vinimos a la playa a vender alfajores para hoy llegar a La Plata de pagar el agua. Bien, ¿cómo se comunican con ustedes? Y con nosotros estamos en Facebook, y si no, estamos a través del 096-003-582. Y reiteramos la dirección, Camino de los Gauchos y Manuel Menéndez. Camino de los Gauchos y Manuel Menéndez. ¿Qué número de puerta? No tiene número de puerta, dice Vida Digna afuera. Gracias, Ale. Ahora sí, Jorge, nos reencontramos en un rato. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.